Bienvenido al estudio de la lección número 4 del curso La Fe de Jesús, cuyo título es Lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida de Jesucristo. Cristo en su palabra prometió volver. Es con toda seguridad la promesa que más se repite a lo largo de la palabra de Dios en todos los libros de la Biblia. Es probablemente uno de los temas centrales de la palabra de Dios. La primera pregunta de esta lección dice: ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Este pasaje se encuentra en el contexto de la última semana de la vida de Jesús, específicamente aquel jueves, allí en el aposento alto, minutos antes de que Jesús saliera al huerto del Getsemaní y empezara la fase crucial de su pasión para lograr nuestra salvación. Dice la palabra del Señor, en palabras de Cristo, allí a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús veía a sus discípulos preocupados, angustiados. No sabían, él les estaba diciendo que iba a morir, que iba a entregar su vida, que iba a ser traicionado, que ellos escaparían, que ellos huirían, que no debían tener miedo. Y pobres discípulos, no entendían, Jesús les hablaba medio en clave. Y al ver su rostro, cuando la desesperación empezaba a surgir en ellos, Jesús les hace una vez más la promesa de que vendría, de que no los dejaría solos. Te quería construir un lugar para ellos y luego volvería para llevarlos con él allá, a ese lugar. Esta es la segunda venida de Cristo Jesús. La promesa de que Jesús un día vendrá. Los cristianos, cuando oramos, muchos cristianos conocen el Padre Nuestro. Y dentro de ese Padre Nuestro, nosotros decimos, venga tu reino. Capaz tú ni sabes lo que eso significaba hasta este momento. Pero cuando los cristianos repetimos el Padre Nuestro y le pedimos a Dios que venga a su reino, estamos hablando de ese evento del cual Jesús habló allí en el aposento alto, de aquel día cuando Cristo Jesús vendrá por segunda vez para llevar a sus hijos con él allá. ¿Cómo debemos considerar esta promesa? Jesús había prometido que volvería. ¿Y esta promesa cómo debemos considerarla? Tito, capítulo 2, versículo 13. El apóstol San Pablo, escribiéndole a Tito y tratando de otra vez darle esperanza, darle empuje, darle energía para seguir adelante en la obra de predicar la palabra, San Pablo le dice que nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Es interesante, Pablo llama a la venida de Cristo la esperanza bienaventurada, la esperanza última. Porque, ¿sabes? El ser humano tiene esperanza en muchas cosas. Se trata de descubrir una nueva droga y se encuentra una sustancia y tenemos esperanza de que esa sustancia nos va a ayudar a curar esa enfermedad. Pero esa sustancia, uno, puede que la cure y dos, no te va a curar finalmente de la muerte. Las esperanzas humanas son chiquitas. Las esperanzas humanas nunca llenan completamente. La gran esperanza del cristiano, la esperanza que tenemos que un día Cristo Jesús vendrá, es con toda seguridad, la esperanza total, la esperanza bienaventurada que tenemos, de que un día la gloria de Cristo se manifestará en los cielos. Él vendrá para llevarnos con Él allá. Se acabará el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la muerte, la enfermedad, el llanto. Y todo será nuevo. Tercera pregunta. ¿En qué forma regresará Jesús? San Mateo capítulo 24, versículo 30. Allí el Señor Jesús, hablando a sus discípulos acerca de las señales de los tiempos y las señales de la segunda venida de Cristo, él describe cómo sería la venida de Cristo Jesús. Entonces dice: entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta descripción de Cristo Jesús respecto a la segunda venida nos habla de varias cosas, pero sobre todo, de que va a ser un evento grandioso, un evento de alcance global, de alcance mundial, un evento plenamente visible, la señal del Hijo del Hombre. Cristo Jesús con sus ángeles aparecerá en el cielo. Todo ojo lo verá, dirán otras partes de la Biblia. Y todas las tribus y naciones de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todos lo verán, buenos y malos. Dice, algunos harán duelo, porque les dolerá, les lamentarán que no pusieron su esperanza en la venida de Cristo y vivieron sus vidas como sea. Pero Cristo Jesús cuando venga, ellos lo sufrirán. Hay iglesias que enseñan de que la venida de Cristo nadie lo va a ver. De repente tú vas a estar andando en la calle y vas a desaparecer. Y estás en el avión y desapareces. Y si el piloto se salva, también va a desaparecer. O sea, y hablan de esto como un arrebatamiento. La Biblia dice que seremos arrebatados, pero no en el sentido de que desapareceremos, sino que seremos tomados, o sea, levantados de la tierra para reunirnos con Cristo Jesús, tal como dice Mateo 24:31. Él enviará a sus ángeles con gran sonada de trompeta y ellos reunirán, recogerán, puedes poner, arrebatarán a los escogidos de Él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Seremos levantados con Cristo en las nubes de los cielos y lo encontraremos en el aire e iremos con Él al cielo. Un evento donde todos lo veremos. Hay otras iglesias que enseñan que la venida de Cristo es un evento que solamente verán sus hijos. Y hay algunos que incluso dicen que Jesús ya vino y que lo vieron los escogidos. No es así este relato. Con toda sinceridad, Jesús habla de un evento glorioso, de un evento visible para buenos y malos, de un evento que sellará el destino de este mundo, será el fin de este mundo. Un evento glorioso, donde sus hijos serán levantados, recogidos por los ángeles y llevados con él al cielo. Un evento visible. ¿En qué forma regresará Jesús? Sobre las nubes de los cielos, con poder y gloria, en forma totalmente visible. Pregunta número 4. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde va a decir, de cierta manera, lo mismo que Mateo 24. Algo tienes que entender. Cuando la Biblia toca un tema, la Biblia no se contradice. Si la Biblia toca un tema y va dándole determinado énfasis, no, olvídate, no va a haber ningún lugar de la Biblia donde va a aparecer algo, a pesar de que el documento fue escrito en 1600 años por tanta gente y en tantos pedacitos. No va a haber en otra parte de la Biblia algo que contradiga eso que está claramente establecido en la palabra de Dios a lo largo de ella. Entonces, hablando de la venida de Cristo, hay una coherencia de todos los pasajes, donde es como un gran rompecabezas que se van llenando las piezas, y yo puedo tener un cuadro global a lo largo de toda la Biblia, un cuadro maravilloso de cómo será la venida de Cristo Jesús y cualquier otro tema bíblico. Pero hablando acerca de cuántos verán su glorioso advenimiento, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén». ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? San Juan en Apocalipsis nos dice, «Todo ojo lo verá, viene con las nubes». Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Y él termina diciendo, sí, amén, porque él tenía esa esperanza. Yo espero que ya terminemos esta lección y tú tengas, junto con el apóstol Juan, junto conmigo y todos los que creen en el nombre de Cristo Jesús, la misma bienaventurada esperanza. No estamos solos. No estamos condenados a morir al final de nuestros días y que ahí se acabó todo. Un día Cristo Jesús vendrá, nos llevará con él al cielo. ¿Cuál es el objetivo de la venida de Cristo Jesús? San Mateo capítulo 16, versículo 27, donde la palabra de Dios dice, «Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos». ¿Cuál es el objetivo de la venida de Cristo Jesús? Los cristianos repetimos varias oraciones. Una de las oraciones que repetimos es el credo apostólico. Hay muchas personas que lo saben de memoria. Y el credo apostólico en su parte final dice de que Jesús vendrá. No sé cuántas veces has repetido esa oración, pero por si acaso, el credo apostólico es una oración en la cual nosotros le pedimos a Dios, entre otras cosas, que Cristo Jesús venga. Y dice el credo apostólico que Jesús vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. San Mateo 16:27 lo pone de otras formas. Entonces dice, el Hijo del Hombre recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Cristo Jesús vendrá para juzgar a sus hijos, para recompensar a cada uno conforme a sus hechos. Habrá quienes hereden la salvación y serán premiados con la salvación. Habrá quienes hayan rechazado a Cristo Jesús, sus oportunidades de salvación en esta vida, y no hay para ellos otra recompensa que la condenación. Ese es el objetivo de la venida de Cristo Jesús, recompensar a cada uno conforme a sus obras. Vamos ahora a la pregunta número 6. ¿Qué sucederá con los muertos justos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16, donde la palabra de Dios dice: Tampoco queremos, hermanos, en palabras del apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos, Él vendrá para llevar a los suyos, Él vendrá para llevar a los justos. Habrá justos vivos que contemplen con sus propios ojos, sin ver la muerte, la venida de Cristo Jesús. Y habrá justos muertos, aquellos que están en la tumba, aquellos que creyeron en Cristo Jesús, pero no vieron su advenimiento todavía. Ellos serán llamados por la gran trompeta. Cristo mismo los llamará de vuelta a vivir. Y ellos resucitarán primero, en las palabras del apóstol San Pablo. Pregunta 7. ¿Qué ocurrirá con todos los justos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice el apóstol: Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué lindas palabras estas del apóstol San Pablo. Una vez que los muertos sean resucitados, dice, luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados. Aquí el apóstol usa esa palabra, arrebatados, que tiene que haber congruencia con Cristo Jesús enviando a sus ángeles a recoger, a reunir, como dice Mateo 24, a los escogidos de él, de los cuatro vientos. Por eso, ser arrebatados y ser reunidos por los ángeles para levantarnos en las nubes, como dice el apóstol en 1 Tesalonicenses 4:17, para el encuentro con el Señor en el aire. Hay una armonía, tenemos que hacer una armonía entre los textos bíblicos, porque hablan del mismo acontecimiento, del mismo evento. No hay contradicción. Ese arrebatar es cuando seamos todos recogidos, juntamente los justos que estemos vivos a la venida de Cristo y los justos que estén muertos a la venida de Cristo Jesús. Seremos arrebatados y recibiremos todos juntamente al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice el versículo 18: Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alguno preguntará: ¿y qué de los muertos impíos? ¿Y qué también de los impíos, o sea, de la gente que rechace a Cristo Jesús, que esté viva cuando Cristo Jesús venga? La Biblia nos va a decir de que los impíos que estén en la tumba, la venida de Cristo Jesús, no serán levantados de los muertos. Ellos quedan reservados para otro evento, al final de 1000 años, a partir de la segunda venida de Cristo Jesús. Los impíos que estén vivos, el libro de Apocalipsis nos dice, serán destruidos cuando Cristo Jesús venga. Y serán guardados junto con los impíos que estén muertos para otro juicio que vendrá después de 1000 años. Porque la segunda venida de Cristo Jesús es esencialmente un evento en el cual Cristo viene a recoger a los suyos para llevarlos con Él al cielo. Y yo quiero estar allí entre esos justos cuando Cristo venga. ¿No quisieras estar tú también allí en ese grupo? ¿Qué debemos hacer entonces? En primer lugar, amar la venida de Cristo Jesús. Señor, ven pronto. Los apóstoles, cuando escriben sus cartas, vez tras vez claman y le piden a Dios, ven pronto, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Nosotros debemos amar la venida de Cristo Jesús. También debemos prepararnos para estar listos. Jesús dice en muchos otros lugares de que la venida de Cristo Jesús será como un ladrón. Pero dice, si uno vela, si uno está preparado, si uno está alerta, sobrio, cuando venga Cristo Jesús, su venida no nos tomará por sorpresa. Estaremos preparados para ir con Él al cielo. En tercer lugar, debemos ayudar en la predicación del Evangelio. La segunda venida de Cristo es parte de las buenas nuevas. Es parte de esa bendita esperanza que tenemos los cristianos. Hay que predicar, hay que hablar de estas cosas a otras personas. Hay gente que necesita saber de que Dios no nos va a dejar solos en este mundo para siempre. Él pronto vendrá. Finalmente, la venida de Cristo es un motivo grande, grande, para amar a Dios de todo nuestro corazón. ¿Por qué no decirle a Dios ahora, Señor, ahora que sé y entiendo un poquito más acerca de la segunda venida de Cristo Jesús? Ayúdame a amarte, ayúdame a ser tu hijo, quiero ser tu hijo, Señor. Ámame y ayúdame a que en mi corazón haya amor para ti. Mi resolución: creo en el segundo advenimiento de Jesús. Quiero prepararme para estar con Él en el cielo. ¿Estarías dispuesto a prepararte para que cuando Cristo Jesús venga, tú puedas ser arrebatado juntamente con todos aquellos que recibiremos a Cristo Jesús en el aire por la gracia de Dios? ¿Quisiera ser uno de ellos? Si es así, firma allí al pie de esta lección. Pon la fecha de hoy día. Que esta decisión esté fuerte en tu corazón y que Dios te bendiga.